cuánto quieres lo torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo, damos todo sin recibir. Es mi país, es un país esponja, se chupa todo lo que pasó. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a transar. Menos mal que estamos acá, nosotros no vamos a parar. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ah, ah, ah. Solos comemos de la lata, nos gusta el sol del cementerio de Pujara. Nos apura el olón, nos apuran los amigos, nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros, vendemos mucho rico pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Bagal cantando Llámame, siempre presionamos a Pugliese. Oilo y Grela es disco cabecera, siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieris de Charlie, le robamos melodías a él. Ahí estábamos con Los Salieris de Charlie, una canción que causa una polémica acá entre los que estamos en el estudio, porque algunos que tenemos, que somos de los 90, nos recordamos de esa canción. Una canción que con su impacto en ese momento, con la crítica social justamente que hacía, y que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy día, y es justamente la temática que queremos tocar acá, pues hacer una política, una discusión abierta, una discusión cercana a la gente, justamente tocando los temas que realmente importan. Estamos acá con los protagonistas de este programa, con las personas que van a estar permanentemente acá, que son nuestros amigos acá, los concejales, o sea, perdón, el concejal Sixto González Soto, que realmente si ustedes lo pudieran ver, amigos, amigas, con una pinta espectacular, una manta de Castilla que pesa más que él, con unos espectacular, fantástico. Ojalá esta radio tuviera una imagen para poder, pero estamos publicando en las redes sociales, que también estamos ahí, en la página que se llama Hola Que Talca, así se llama la página del Facebook, para que puedan buscarnos, digamos, y nos puedan poner un me gusta y podamos crecer en esta intención que tenemos de poder compartir este programa. Y estamos también con el consejero regional, que también está con una chaqueta espectacular, un color damasco, podríamos ser, ¿cierto? ¿No? Sí, sí, damasco. Hermosa, Gabriel Rojas, un hombre joven, con ellos vamos a protagonizar este programa. Queremos en primer lugar empezar conociéndolos a ellos, y que ustedes puedan también percibir el lado humano de ambos. Queremos empezar por hacerle una pequeña pregunta simple que ellos puedan profundizar en cuanto a quiénes son. En primer lugar, vamos a empezar con nuestro amigo Gabriel Rojas, consejero regional, y la pregunta para él es la siguiente. Gabriel, ¿quién es Gabriel Rojas? Bueno, primero que todo, agradecer por la presentación, darle todas las buenas vibras al inicio de este programa. Yo sé que a lo largo del tiempo vamos a acompañar a cientos y ojalá a miles de talquinos y talquinas en esta radioemisora fantástica 92.3, en donde vamos a hablar no tan solo temas políticos, sino que también temas sociales, que muchas veces están ocultos o tergiversados. Acá se van a abrir sin tapujos, sin discriminación alguna. También respecto a los participantes, la idea es que en lo sucesivo llamen por teléfono y podamos generar un lazo muy cercano con la ciudadanía, porque eso es lo que nos importa, porque muchas veces las autoridades están en el Olimpo, como se dice, pero lamentablemente en el día a día no se están dando cuenta de la realidad que viven miles de familias a lo largo de toda nuestra región. Para contestar la pregunta, querido Pablo, ¿quién es Gabriel Rojas? Bueno, yo soy un joven maucho, yo soy oriundo de Constitución, que ya me siento talquino, llevo varios años, pues yo llegué cuando cumplía 18 años acá a esta comuna, ya tengo 29, y soy abogado de profesión, expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca, utalino también de corazón, y estamos acá en esta ardua tarea que significa representar a todas las personas que depositaron su confianza al momento de elegirme como consejero regional por la provincia de Talca. Es un trabajo que no es fácil, ha sido bastante complejo, ha sido un trabajo a veces ingrato, sobre todo con las calumnias que muchas veces se levantan y uno no está acostumbrado en su diario vivir, y que no tan solo te afectan a ti en lo político, sino que también en lo personal. Más allá de un político, comillas, que se ha planteado esta frase en la sociedad de la casta política o de la clase política, yo me siento un joven que tiene muchas ganas de trabajar por la gente, estar con la comunidad, de representarlos de la mejor manera, con conciencia, con trabajo, con convicción y sobre todo con ética. Y eso es lo que se ha perdido lamentablemente en nuestra política, y es lo que esperamos el día de mañana reflotar, hacer un Talca nuevo también, una región mucho más próspera, pero por sobre todo más justa. Ahí estamos, él es Gabriel Rojas, un hombre joven, un hombre con muchas ideas importantes, con mucha energía para el trabajo que está realizando, consejero regional y destacado consejero regional. Vamos en el próximo bloque del programa a conocer lo que él está haciendo, o más adelante vamos a ir compartiendo las experiencias que ellos están realizando en las distintas actividades que están para los cuales fueron electos específicamente. Es importante reconocer y decir que tanto Sixto como Gabriel son militantes del Partido Comunista, y todos los que estamos acá lo somos, y que representamos una corriente política, pero eso no significa que nosotros tengamos una visión sesgada de las cosas. Justamente por eso estamos acá, para poder analizar con altura de mira todos los temas importantes que tenemos hoy, tanto en la comuna como a nivel regional y nacional. Ahora vamos a conocer la palabra y quién es nuestro amigo concejal Sixto González Soto. Todos lo conocemos por la importante labor fiscalizadora y con una voz dura que está imponiendo en el Consejo Municipal, un hombre que se caracteriza básicamente por esta probidad que está mostrando, digamos, en un contexto que es súper complejo desde esa perspectiva. Don Sixto, la gente quiere conocer quién es don Sixto González Soto. Muchas gracias, Paulo, por la introducción. Estamos muy contentos de estar en este espacio. Estamos generando un espacio, de verdad, como decía Gabriel, para que se vayan incorporando dirigentes sociales, dirigentes deportivos, ya dirigentes sindicales, a un debate que es muy necesario que se desarrolle aquí en la comuna y en la región, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, vamos a tener presente aquí a los profesores que están en una temática pero muy compleja, como ustedes lo dijeron, ¿ya? Tenemos a los profesores, ¿no es cierto?, que se les descontó prácticamente el 100% de su sueldo, ¿ya? Y es una situación que hay que tratarla y hay que ver el punto de vista que ellos tienen. Tendremos aquí a delegados, ¿no es cierto?, de profesores del INSUCO, ¿ya? Una institución educativa importante, muy importante, ¿ya? Ahora, lo otro que también vamos a tener hoy día un tratamiento muy especial con lo que es seguridad pública, ¿ya? Y vamos a tener aquí a don Luis Moyano dando a conocer más o menos cuál es la política que está desarrollando el gobierno y cuáles son los cuestionamientos, y eso va a salir también de esta conversación. Pero yendo a la pregunta directa, Pablo, bueno, yo soy una persona, un joven que llegó aquí a Talca por allá en los años 81, ¿ya? A contrario de lo que dicen muchos, joven. También fui joven, Pablo. El alma. La verdad que juventud acumula. La verdad que yo soy oriundo de una zona que se llama Rapel de Navidad, ya, una zona campesina cerca de la costa, en la sexta región. Hice toda mi enseñanza básica en ese lugar, después pasé a Santiago a estudiar la enseñanza media y finalmente a la universidad, ¿no es cierto? Me vine en el año 1981 a estudiar en Talca, lo que en ese tiempo era la Universidad Técnica del Estado, sede Talca. Ya finalmente eché raíces aquí en esta comuna, en esta ciudad. Ya finalmente también nació mi hija acá, y el motivo fundamental por el cual yo me asenté definitivamente aquí fue estar cerca de ella, ¿ya? O sea, yo creo que finalmente hay un motivo más, digamos, más personal que hizo que yo me quedara en esta ciudad. Finalmente también es bueno señalar que muchas veces hay que recordar algunas cosas dentro de la trayectoria. Yo en los años 80, 82, 83, 84, estudiando en la universidad, dimos una lucha muy frontal en contra de la dictadura, y de ahí en ese tiempo hay algunos recuerdos y fundamentalmente se traza toda una trayectoria de dirigente. Ya fueron los primeros pasos de dirigente estudiantil, finalmente también fui dirigente sindical, ya desarrollándome como profesor. Soy profesor de historia y geografía, ya. Y finalmente, cuando recalé definitivamente en Talca, fui también dirigente deportivo, dirigente vecinal en alguna oportunidad, y al final llegamos a ocupar este cargo de concejal, que entre paréntesis nunca pensé que iba a ser tan complejo la situación en la cual nos vimos enfrentados, porque pucha que cuesta ser probo, pucha que cuesta ser transparente aquí, sobre todo en este consejo en el cual yo he estado presente. Bueno, ahí tenemos a nuestros amigos, tanto Gabriel como Sixto, contándonos un poco quiénes son como personas, que es súper importante que lo podamos conocer también. Es importante mencionar que Gabriel cumple su periodo desde el año 2014 hasta el año 2018, y en el caso de Sixto, tú estás, tu periodo es entre el 2012 a 2016. Claro. Entonces, por lo tanto, ambos fueron electos por votación popular y lo representan a ustedes, amigos y amigas. Por lo tanto, es fundamental que podamos conocer efectivamente quiénes son, pero también principalmente qué es lo que están haciendo. Gabriel, para continuar un poco, en honor al tiempo que nos va quedando un poco de este bloque, ¿cuáles son tus principales motivaciones en términos de haberte incorporado al tema político? Un hombre joven que tiene una perspectiva profesional distinta, digamos, opta por este camino que tiene muchos sinsabores. ¿Cuál es tu motivación para estar acá? Bueno, son tantos elementos, Pablo, que en realidad uno poder sintetizarlo es difícil. Por ejemplo, ahora que dentro de estas mismas redes sociales me estaba saludando Víctor Jiménez, un gran amigo, un saludo para ti, Víctor, que fue parte de lo que es la juventud que uno tuvo. Yo fui... La palabra no suena muy bien, fui remero, bogador, ya, del club de remo Los Mauchos de Constitución, que salimos a defender el país y el club muchas veces, incluso de manera internacional. Víctor era mi compañero de bote en más de algunas ocasiones, entonces un gran saludo para él, también para mi tía Tato, que nos está escuchando, y para mi compañera, y Felipe, también, que nos está escuchando. Felipe, un querido amigo. También para ti, Ana, un gran abrazo y un beso. Bueno, junto con toda esa introducción, muy bien, no tiene para Gabriel, no, siempre haciendo ese tipo de gesto de un caballero. No tiene para qué reírse, querido amigo Pablo, pero sí, estamos acá en política por hartas cosas, por hartos elementos. Mira, yo no tenía nada que ver con política, en realidad. Cuando estaba en la adolescencia fui deportista, ahora no se nota mucho, pero sí, fui deportista, y estuvimos compitiendo, como te decía, varias veces por la comuna de Constitución. También fui parte de la federación de estudiantes de mi colegio, pero al momento de llegar a la universidad, ahí uno se va incorporando con más temas. Te vas dando cuenta incluso de las contradicciones sociales que tú ves día a día. Tenemos una gran universidad como la Universidad de Talca, pero si tú caminas, ¿cuántos serán? Un kilómetro y medio más hacia el poniente de Talca, te das cuenta de una desigualdad social, pero dantesca, es gigante, es enorme. Entonces, frente a ese contexto social, uno no puede ser indiferente. O sea, yo creo que en la vida tú tenés dos opciones: o eres parte de los compadres que se sienta en su comedor y al carretear con amigos y tiráis la crítica, no, que esto está mal, que, disculpando la expresión, que me están jodiendo acá la AFP, que me están jodiendo las ISAPRES, que me jodieron con el crédito universitario, y te das cuenta que a todos los joden. El punto es que nadie también se coloca las pilas para cambiar este cuento. Y ahí yo voy dentro del marco de la segunda categoría. Y esa categoría es aquellas personas que estamos dispuestos a incluso salir a la calle, ensuciarse los pies con barritos, pero la idea es cambiar la sociedad. Y para eso creo que se necesitan muchos jóvenes, pero por sobre todo convicción. Y esa es mi tarea, por eso estamos acá. Es súper importante lo que dice Gabriel. Es joven, un hombre que podría haber tomado otro camino, sin embargo se decidió por el servicio público, y eso es lo que hoy día tenemos que tratar de validar. Sixto, antes de irnos a comerciales, porque estamos cerca, sí, tu motivación principal para haberte incorporado al trabajo político, que tú lo tienes hace muchos años, desde la juventud, pero acá específicamente tu labor como concejal, ¿cuál ha sido la principal que te llevó? Porque yo fui testigo de ese proceso que vivimos para poder tú tomar esa decisión. ¿Cuáles fueron los principales, digamos, elementos que te motivaron a ello? Bueno, yo creo que es muy importante rescatar que uno tiene una formación. Yo tengo una formación humanista, absolutamente humanista desde el tiempo de la universidad. Yo soy profesor de Historia y Geografía. Yo no concibo, digamos, que no exista, no se desarrolle un compromiso por parte nuestra para participar en la toma de decisiones y fundamentalmente para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, de nuestro pueblo. Yo creo que hay una sensibilidad ahí y hay una responsabilidad social y política que tenemos que asumir. Yo creo que la motivación fundamental cuando yo ingresé a postular, digamos, al Consejo Municipal, era que siempre percibí que se hablaba muy mal de las prácticas de los representantes populares, los arreglines y todo eso. Entonces, la motivación mía era yo voy a ingresar, voy a hacer el intento para tratar de mejorar, para tratar de determinar o de denunciar o de fiscalizar ya todo esto chanchullo, porque en el fondo toda la gente hablaba de chanchullo. Los chanchullos, los arreglines, ese tipo de cosas. Y bueno, la verdad es que me he encontrado con un panorama que es mucho más dantesco de lo que yo pensaba en un principio. Y la verdad, ha costado remar prácticamente solo en este tema, pero yo creo que igual con la satisfacción de la misión cumplida. Muy bien, Sixto. Bueno, le agradecemos a los amigos, a las amigas, a las parejas, a las amantes, a toda la gente que están ahí en las redes sociales dándonos algunos consejos, digamos, con respecto a cómo mejorar el programa. Es el primero, tenemos que mejorar muchas cosas. Le agradecemos, le pido también a mi mamá que no me mande mensaje diciéndome que estoy hablando muy bonito porque un poquito, mamita amarte, siempre... Amante es una palabra prohibida en este programa. Sí, no, bueno, Pablo, pero no, lo digo por usted, perdón, lo digo en general. No sé. Bueno, mamá, a todo esto le mando un saludo a mi mamita que seguramente está escuchando. Bueno, yo le mandaré a mi hija que está de cumpleaños hoy día, por cumple favor, 29 sí, años. Corresponde. Esa niña. A mi amor, a Gabriela, sí. Gabriela González Ramos, que está cumpliendo 29 años hoy día. Una hermosa un gran mujer, abrazo. Una hermosa mujer. Saludos a su padre. Saludos a su padre. También en nuestro estudio. Este programa no es solamente de política, queremos amenizarlo con distintas cosas. Antes de la pausa comercial, no sé si, amigo que está en los controles, usted que ahí me dijo que me iba a hacer una musaraña, es que no ha hecho ninguna y la estoy esperando. ¿Vamos a la pausa o vamos a la música? Bueno, vamos a una pausa comercial y el segundo bloque vamos a volver a escuchar y analizar profundamente la temática que tenemos acá del tema de los profesores y los descuentos que están hoy día en la Municipalidad de Talca. ¡Hasta luego, jóvenes! Deportes, música y noticias. Siempre juntos, en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Bueno, estamos acá de vuelta, hemos recibido hartos comentarios, afortunadamente al parecer nos están escuchando bastante, lo cual nos alegra mucho, porque es primera vez que estamos al aire, pero parece que tenemos hartos amigos, así que... Y harta gente que no... Sí, la casa, y bien fuerte. Y vuelvo a reiterar, por favor, alguien que vaya a la casa de mi mamá, que le ponga la radio, porque todavía no cacha. El día de mi mamá, 92.3. 92.3, Radio Fantástica. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ese es el programa que estamos acá. Bueno, tal como lo dijimos, estamos como con dos amigos, profesores, destacados profesores de uno de los liceos más emblemáticos de nuestra ciudad, que es el Instituto Superior de Comercio, el INSUCO, que muchos de nosotros tenemos mucha historia asociada a ese colegio, yo personalmente también le tengo, a pesar de que estudié en el glorioso Liceo de Molina. Yo hice la práctica, Paulito, profesional la hice en el INSUCO. ¿Y usted, Gabriel, dónde? Con el profesor Galvez. Yo estudié en parte de mi enseñanza en el Colegio Arturo Prat, que ahora se llama Padre Alberto Hurtado en Constitución, y después en la media en el Colegio Bosques de Gaya en Constitución. Muy bien, no esperaba menos. Un abrazo para todos los radioescuchas. No esperaba menos de Gabriel. Usted, señor Moyano, el que está acá también, que nos está acompañando, que después lo vamos a presentar, don Luis Moyano, que es encargado comunal, regional de seguridad, seguridad pública. Coordinador. ¿Dónde estudió, estimado? En Chillán. ¿Colegio? Creación. ¿Ustedes son de Talca o no? Sí, yo soy de Talca. No sé, pero antes de presentarlo, vamos a presentar inmediatamente. ¿Usted dónde estudió, estimado amigo? ¿Es de acá también o no? Yo sí. ¿Dónde? ¿Nuestro controlador? En el Liceo Ignacio Carrera Pinto. Mire, muy bien. Bueno, uno, el que habla acá, Paulo Cañete, que no me ha presentado a todo esto. A todo esto. A todo esto, pero yo no soy aquí lo importante, simplemente estoy moderando. Tan humilde. Liceo. Ah, el glorioso Liceo Abate Molina. Mira, el liceo de hombre, este, donde tengo los mejores recuerdos de mi vida. Saludo a todos mis compañeros por ahí, y a mis compañeras, obvio. Tenemos acá al profesor y profesores del INSUCO, como decía, don Robert Maldonado, es profesor de matemáticas, ¿cierto? Él es presidente del Consejo Gremial de Profesores del INSUCO. Y también tenemos al compañero de trabajo de él, profesor José Jara Román, que es profesor de la noble, digamos, disciplina de la historia, ¿cierto? ¿Ah? Sí, y también es parte, digamos, de este Consejo Profesores Gremial de Profesores del INSUCO. Y que, según nos revelaban, es el secretario personal de la CAA de Don Robert. No sé, yo ahí no sé, las conclusiones las podemos sacar. Antes de que saluden y que vamos a introducir al tema, vamos, porque este programa también es musical, queremos escuchar y queremos invitarlo. No sé, Gabriel, ¿tú la conoces esa canción, no? Te voy a invitar que tú la presentes. La presento, es Juanito Ayala, Ya No Sos Igual. Esta canción dura tan solo 2 minutos 49, así que estaremos rápidamente conversando con nuestros invitados y aquí vamos con el tema. Levantando a los demás. Ya no sos igual, ya no sos igual. Sos un vigilante de la federal. Sos buchón. Carlos se dejó crecer. Pelearse los domingos en la cancha, él sabe muy bien que una bala en la noche en la calle espera por él. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sos buchón, vos sos buchón de la Policía Federal, vos sos buchón de la Policía Federal. Ya no sos igual, ya no sos igual, sos un vigilante de la federal. Sobuchón. Aquí estamos de vuelta, amigos, en este programa Hola, ¿qué tal? Queremos hacer algunos saludos de personas que nos están escuchando. Mónica Sala, un saludo para usted que nos está escuchando. Gabriel, por ahí, ¿tiene algún otro mensaje? Sí, tengo, te lo digo inmediatamente, Pablo. Está cargando esto ya. María Navarrete le manda un gran saludo y abrazo para los profesores del INSUCO. Carmen Cifuentes también nos manda un saludo. Y nuestro querido y gran amigo Pablo Tolosa. Un abrazo para ti, Pablo. Muy bien. Don Sixto, ¿algún saludo por ahí de las redes sociales? Que estamos al aire, estamos en línea. No, yo creo que aprovechemos el tiempo que están los profesores. Vamos a empezar al tiro. Vamos también con esta temática. Recordando que estamos online en este momento. Puede visitar la página www.radiofantástica.cl, pinchar el link para que nos pueda escuchar en online. También un saludo a todas las personas que nos están escuchando por acá en el grupo y equipo de los Pichangas, que hoy día tenemos un importante partido. Profesores, el micrófono de ustedes. ¿Cuáles son la temática importante que ustedes quieren plantear en este, el primer programa de Hola, ¿qué tal? Bueno, primeramente agradecer la posibilidad de dirigirnos a la ciudad a través de ustedes y felicitarlos porque parece que somos invitados del primer programa. Claramente, el primero invitado. Tienen el honor. El honor, sí. Bueno, nosotros como profesores, lo ideal es que hagamos noticias en la sala de clase, no en la calle. Lamentablemente, últimamente hemos estado obligados a estas situaciones. Hoy día estamos, en este caso, por un problema monetario de que la alcaldía de Talca, o sea, el DAEM de Talca, mejor dicho, nos ha hecho un descuento de un 70% en los sueldos de todos los profesores, incluso de los que estaban asistiendo a firmar. Lo que lleva consigo un problema social más o menos tremendo, porque pasar a vivir todo el mes con 250 mil pesos, a mí me salieron 246 mil pesos más o menos de sueldo. Entonces, todo esto crea una dificultad adicional a lo que ya estábamos tratando de mejorar, porque con todos los directores habíamos, incluso algunos directores habían mostrado un posible recalendarización de las actividades para recuperar las clases. Y estamos en esas conversaciones. ¿Ustedes lo ven como un castigo a la actitud que tuvieron o al paro, a los que se sumaron a la movilización? Por lo menos así aparece en la práctica, porque ¿de qué otra forma lo podríamos decir? No lo podemos sentir de otra manera, ¿ya? Porque la ministra de Educación dijo en su momento, y lo tengo anotado por ahí en una carta que nos dirigió a todos los profesores de Chile, ¿ya?, que primeramente nos dice que nosotros fuimos parte importante del mejoramiento del proyecto de educación, o sea, de carrera docente, ¿ya? Nos alaba esa posibilidad de que le dimos de mejorar este proyecto, que en principio era muy malo y reconocido por todos, por todo el espectro político, que era malo. Y conjunto con los diputados de la Cámara se mejoró. Pero nos viene este palo ahora, ¿ya? Y ayer conversando con el alcalde, porque él es el que da las órdenes para estos descuentos, nos dijo que no, que él iba a descontarlo y que no había caso, y que lo único que nos podía digamos mejorar, conceder era que no descontarle a los profesores que estuvieron asistiendo a firmar. Es decir, nuevamente un castigo al profesor que se preocupa de su carrera, que se preocupa de decir dónde está lo malo. ¿Y qué pasa con las otras comunas? ¿Qué profesor Jara, a lo mejor tiene algún antecedente? Nosotros tenemos antecedente que en las demás comunas del país, las sobre 300 comunas del país, este tipo de descuento no se realiza. Es la única comuna en Chile donde la autoridad comunal realiza los descuentos de esta forma. Nosotros creemos que es una ilegalidad. ¿Por qué razón creemos que es una ilegalidad? Porque no van, pese a que el Ministerio de Educación está estableciendo un plan de recuperación. Recuperación, sí. Correcto, al cual nosotros adscribimos. Nos sumamos a ese plan de recuperación. Nosotros queremos recuperar las clases que no se realizaron producto de la movilización. Sin embargo, la autoridad, ¿no es cierto?, nos dice que pese a recuperar, a nosotros no se nos cancelarían los sueldos que correspondieron, ¿no es cierto?, por la ausencia y la participación en este paro nacional. Aclarémosle a la gente que está escuchando. O sea, por un lado, a ustedes se les va a obligar a recuperar. Ustedes entregan un plan de recuperación de las horas que no hicieron durante el paro, durante la movilización. Correcto. Por otro lado, el Ministerio de Educación va a enviar los dineros de la subvención igual. O sea, correcto, el municipio no va a tener un daño, digamos, de su patrimonio, de su dinero, no va a afectar otros programas, ¿ya? Pero igual a ustedes se les va a descontar, ¿ya? Esa es la idea. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, nosotros... ¿Este sí, descuento aún no se hace... Efectivo. ¿Efectivo? No, ya se hizo efectivo. Se hizo efectivo en el sueldo de julio. Julio. Claro, y la característica que es... Perdón, profesor, ¿usted cuánto recibe? Si se puede saber. o cuarto, yo recibí, cuarto yo recibí menos. El 30% de mi sueldo. ¿El 30% total? Del total del sueldo al mes. En términos de porcentuales. El 30%. Es una situación que todos los profesores, claro, en general estamos por hablando del 30%. A todos. La cifra en común es alrededor de un 70% para todos los docentes que participaron de la movilización y los que no habían participado también. Si solamente ayer, producto de la molestia que existía en el profesorado, ¿no es cierto?, de los liceos que participaron de esta movilización, logramos que las autoridades se reunieran, analizaran la situación y que los docentes que no participaron de la movilización se les restituyan sus dineros. Es decir, hay un antecedente también para que a nosotros, los que sí participamos de esta movilización y que vamos a recuperar, se nos reintegren los dineros que corresponden. Y por un tema no solamente legal, sino que también es un tema humano. ¿Cómo una persona puede vivir con alrededor de un 30% de su sueldo? Claro, claro. ¿Cómo pagamos deudas? ¿Cómo enfrentamos los compromisos económicos que cada uno de nosotros tiene? ¿Cómo sostenemos una familia? Entonces, si existe un plan de recuperación, ¿por qué razón la autoridad comunal no nos paga los dineros que corresponden? Ahora, la autoridad comunal argumenta que nosotros, cuando estemos realizando la recuperación, vamos, es nuestro horario de trabajo. Sí, efectivamente es nuestro horario de trabajo, porque vamos a recuperar parte de diciembre y parte de enero. Efectivamente es parte de nuestro horario de trabajo, pero las labores que normalmente realizamos en ese tiempo no las vamos a poder realizar y vamos a tener que realizarlas en nuestra casa, en otro lugar y en otro horario. Por lo tanto, nosotros vamos a estar ahí realizando el doble trabajo. Una, el trabajo administrativo, y otra, atender a nuestros alumnos. Por eso es que nosotros decimos que nosotros tienen que restituirse los dineros, porque en ese instante vamos a tener que realizar trabajo en el lugar de trabajo, más en nuestros hogares. Gabriel, ¿tú querías decir algo? Sí, mira, o sea, primero que todo empatizar, porque muchas veces al final la ciudadanía escucha, no, los profes están en paro, no tiene idea por qué la gente está en paro, y después dicen, y más encima quieren que les paguen, claro. ¿Cachai? Entonces ese es el concepto, y aquí hay que tener ojo, o sea, un mínimo de empatía, recibir el 30% de tu remuneración, las platas llegan, como dice Sixto, pero finalmente no son otorgadas a los profesores. Entonces, primero que todo, plantear mi solidaridad, y el otro punto, ¿cómo piensan ustedes que se puede seguir desarrollando este diálogo con la autoridad municipal, o esto ya está finiquitado? A ver, de acuerdo a la autoridad municipal, el lunes vamos a tener una conversación, pero no para restituir los dineros de los profesores que estuvieron en paro, sino que solamente para ver la posibilidad de descontarlo en más cuotas. En cuotas. Porque ahora ha sido, creo que según lo que nos dijo, que eran dos cuotas las que nos iba a descontar. Por eso estaba de esa manera. ¿Ya? Yo me quedo así bien responsable de la situación, porque en mi labor de concejal yo he observado desde hace mucho tiempo que la actitud que ha tenido el alcalde es derechamente castigar a los profesores que se han movilizado, no tan solo ahora, sino que el año pasado, y también hubo un acuerdo con el Ministerio, con el Seremi de Educación, en cuanto a que los dineros ingresaron a las arcas municipales, pero a los profesores se les descontó igual. Y anteriormente sucedió lo mismo. Yo se lo he planteado en varias oportunidades en consejo, le he solicitado que no es posible. Yo creo que, o sea, digamos las cosas como son. Yo creo que aquí hay una frescura de por medio. Porque si los dineros del gobierno, los dineros del Ministerio de Educación están ingresando ya para que se le pague a los profesores y los profesores puedan normalizar a través de esta recuperación de clases, lo lógico, ¿no es cierto?, lo que corresponde, porque aquí tenemos que buscar acuerdos, tenemos que buscar, ¿no es cierto?, el buen camino ya para favorecer a los alumnos y favorecer a los profesores para que puedan trabajar en tranquilidad, ¿ya? Yo creo que aquí no se está cumpliendo eso. O sea, definitivamente aquí se está amedrentando, ¿ah?, al profesorado y fundamentalmente a aquellos que se movilizaron, porque se están provocando una división, ¿ya? Porque aquellos que no se movilizaron y que firmaron, que igual no hicieron clases, pero que firmaron, ya se les va a restituir el dinero, y a los que efectivamente sí se movilizaron y salieron a la calle por una mejor carrera docente, o sea, para mejorar el sistema educacional de Chile, ya a ellos se les está castigando. Yo considero que es una aberración, desde el punto de vista, estoy hablando como concejal en este momento. Amigos, vamos a reiterar que tenemos varias visitas a las redes sociales. Es súper importante que puedan mandar algún tipo de preguntas si quieren, para que lo podamos discutir aquí también, ¿cierto? Sí, de todas maneras. Me parece importante, sí, que la retroalimentación que podamos tener en las redes sociales. Y en ese sentido, les reitero las siguientes para que ustedes nos puedan acompañar. En este caso, tenemos una página en Facebook que es Hola, ¿qué tal, Talca? Ustedes la pueden visitar, pinchan me gusta y se van a ser seguidores. También está nuestro correo electrónico, que es hola que talca

que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a las cenicientas de saldo y esquina. Temazo, ¿eh? Temazo, Joaquín Sabina. Bueno, vamos a volver acá al programa. Y antes de irnos a comerciales, porque estamos justo para el tiempo para los comerciales, queremos reiterar que nos manden sus consultas, que nos manden sus sugerencias a nuestras redes sociales. Hola que talca, recuerden ese nombre. Este programa llegó para quedarse en la escena de la política y el análisis social acá en nuestra comuna. También queremos saludar a los compañeros de Célula, que están acá acompañando en la Fefita, el señor don Cristian, que está ahí por ahí, está escuchando. A Karim Pizarro, que también, compañera, un abrazo, nos está escuchando. Nacho, también. Al Nacho, querido, emblemático Nacho, un abrazo. ¿A quién se nos queda por ahí? Don Roberto Maureira, grande. Todo esto es parte de un trabajo de equipo que estamos llevando al aire y espero les agrade. El apoyo de Felipe Villalobos. Antes de irnos a comerciales, don Sixto quería dar un mensaje súper interesante. Sí, importante respecto a la misma temática que estábamos discutiendo. Un profesor me señala aquí, dice: Sixto, en mi escuela el DAE nos pidió un calendario diario de recuperación y se hicieron las clases con los alumnos antes de salir de vacaciones de invierno. Y no descontaron igual los días de paro. Después me dice, más de 100 lucas descontaron por 3 días de paro. A pesar de que las clases se hicieron con el calendario de recuperación solicitado por el DAE. O sea, aquí esto es injusto, ¿no es cierto? Es injusto. Vamos a seguir analizando a la vuelta comerciales la temática de los profesores, lo que está pasando. Antes también, recuerden, los profesores que nos están escuchando, manden mensaje a Gabriel, si lo tienen el WhatsApp, a Sixto o a la misma página... Del programa. Nos vamos y recuerden que tal que hoy día no todo es el porcino muerto. Así, por eso estamos acá. Nos vemos. La experiencia de robar. Menos mal que nunca tenga experiencia de mentir. Deportes, música y noticias, siempre juntos en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Y como dijo el inefable Juan Janín Harry, estamos al aire. ¿Cómo estamos en el rating, amigo Cristian? Muy bien. La estamos rompiendo. Fantástico. Tenemos muchos mensajes en las redes sociales. Le agradecemos, parece que nos están escuchando. Esperemos que esto sea la permanente en todos los programas que vienen a futuro. Un saludo muy especial, que lo dije antes, lo vuelvo a reiterar, a mi santa madre y a mi santa padre, que son obviamente los fans número uno de uno. Sergio Irma, un besito para usted. Mamá, buen almuerzo hoy día, recuerde eso. Don Gabriel, ¿tiene mensajes? Sí, tengo dos mensajes súper importantes, sobre todo uno para el sector de la Independencia. El 8 de agosto, el Centro Cultural Queyu va a realizar una actividad por el Día del Niño. Y el otro mensaje, que lo leo inmediatamente, aquí tenía otro, dice: Gabriel Roja, el mejor consejero, lo dice mi mamá. El segundo mensaje es para los dirigentes del Sename, que se encuentran en un paro, de advertencia para mejora en términos de remuneraciones, ya que sus demandas salariales han estado postergadas hace 8 años a nivel nacional este paro, y un saludo a su dirigente Walter Arancibia, presidente nacional, y Pamela Ramírez, dirigenta nacional de Antrace. Un abrazo para ellos. Reflexión, querido Pablo. Estamos acá con los profes conversando todo el tema de los descuentos, donde se plantea que se va a descontar hasta un 70% en las remuneraciones, pero en un diario de circulación regional se plantea esta noticia de los 53 días en paros, en donde no me deja de llamar la atención una situación que yo lo encuentro de un cararrajismo máximo. Dice: no puedo pasar por encima de la ley, cierra comillas. A mí me parece inaudito. Porque hace un par de días atrás, semanas, si es que no me equivoco, escuchamos a mismas autoridades de carácter comunal diciendo que no van a cumplir o acatar el dictamen de Contraloría respecto a una situación particular, que no les voy a hacer propaganda ni campaña por acá. Y acá, en la página de este diario, la número 5, donde se plantea la noticia de los profesores, dice: no puedo pasar por encima de la ley. Ojo, se tiene que tener un discurso. No podemos estar cambiando como una veleta según la conveniencia del viento. Eso era todo lo que quería decir. Y bueno, acotar ahí entonces, eso quiere decir que las otras 300 y tantas municipalidades del país están pasando por encima de la ley, porque ellos sí están, le están pagando a los profesores, porque llegaron a un acuerdo. Incluso hace poco, nomás el alcalde de Linares, que es del mismo sector político que el alcalde de Talca, ya concedió la posibilidad de pagarle, le está pagando a los profesores. Y todas las municipalidades, son este es un caso excepcional, no sé si quiere dirigir como el paladín aquí de lo de las autoridades, como un dueño de fondo, una cosa así, que aquí prácticamente como someter al profesorado a un yo diría casi a una humillación. Yo creo que eso lo encuentro como que, sí, que es nefasto. Justamente esa es la idea de este programa, que profundicemos el tema. ¿Usted quería dar un mensaje antes que volvamos con los profesores? Tengo un mensaje de un profesor que me dice, oiga, comente que muchas colegas ya al ver su liquidación lloraban de impotencia al ver lo poco que recibieron de pago, ¿ya? Y yo creo que finalmente esto va a ser como un drama, es un drama social finalmente, porque los profesores y las profesoras tienen que tener una tranquilidad también para poder profesores seguir. Para que vamos con usted, don Robert, don José, eso justamente lo que dice don Sito, y usted quería acotar algo más. Sí, mire, y contrario a todo lo que se está hablando aquí, porque ahora estamos hablando de dinero en verdad. Pero es la primera vez que hablamos de dinero en el paro. El paro no fue por dinero, fue por la carrera docente, el proyecto de carrera docente, por mejorar esa carrera docente. En mi caso, y en el caso de varios profesores más, yo estoy a 3 años de jubilar, y hay varios profesores que están en una edad más o menos parecida. No nos afecta la carrera docente, y así todo vamos a pagar por trabajar por nuestros colegas, por los colegas más jóvenes que van a ingresar a la carrera esta, y nos están dando un palo por esto. Eso es lo inconcebible. Algo que no fue por dinero nos está afectando ahora el dinero, es decir, una forma de arrodillarnos. Claro, es complejo. Profesor Jara. Sí, yo siento que la autoridad comunal de alguna manera está actuando de forma insensible frente a los problemas que tenemos en este instante los profesores. Efectivamente, como dice mi colega, la movilización nacional no buscó conseguir ni siquiera un peso más, nada de aquello. Nosotros buscábamos que el proyecto de ley que se enviaba al Parlamento no nos perjudicara más de lo que ya estamos perjudicados como profesión docente. Entonces creemos nosotros que por plantear eso, por luchar por nuestros derechos como profesionales, no se nos debe castigar. Y esto de la disminución del sueldo, que se le pague al docente un 30% de su sueldo, es un castigo. Ahora, nosotros creemos que hay un compromiso de la Autoridad Nacional de Educación de hacer entrega de los dineros. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la autoridad comunal no cumple ese compromiso? Nosotros no estamos pidiendo nada más ni nada menos de lo que nos corresponde. Entonces, lo único que pedimos es que la autoridad comunal se sensibilice frente a los problemas que nosotros tenemos. Muchos docentes tienen una serie, o todos tenemos una serie de compromisos económicos. ¿Cómo los vamos a cumplir? Entonces, que nos diga la autoridad, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos nosotros a cumplir nuestros compromisos económicos? Acá se genera un problema social. Nosotros, esto tenemos que ver la manera de solucionarlo, porque el dinero que a mí me entregaron no me va a alcanzar para la primera semana con suerte. Pago mi deuda y me quedo sin nada. ¿Cómo vivo? ¿Cómo como? ¿Cómo atiendo a mis alumnos? ¿Con qué tranquilidad llego a la sala de clases? ¿Le enseño las materias, no es cierto? ¿Con qué tranquilidad yo puedo decirle, mira, esto es lo que tú tienes que saber, esto, así funciona nuestro país, así es la democracia? ¿Cómo le digo eso si yo tengo un tremendo drama social detrás? Para que vamos concluyendo esta interesantísima conversación. No, vamos a seguir. Pero yo quisiera que Gabriel y Sixto tuvieran unas palabras para lo que están diciendo. Yo siento que están súper, digamos, angustiados por esta situación, que es clara y que es así. Gabriel. Mira, en realidad acá mi máxima solidaridad. Cuenten con nuestro apoyo, vamos a estar, si hay que denunciarlo, seguiremos denunciando. Este es un espacio también para que ustedes se lo tomen. Este no es un programa tan solo político, sino que también es social. Los dirigentes tienen que estar participando, tienen que dar la realidad de su acontecer diario. Y acá estamos viviendo no tan solo una situación de disputa gremial, acá estamos viendo cómo se para la olla de aquellos profesores que lucharon por tener condiciones de trabajo mucho más dignas. Mi solidaridad, mi apoyo, pero también el llamado a la autoridad comunal. Póngase la mano en el corazón, aquí hay familias detrás. Ojo. Sí, sí, ¿qué percibes tú con respecto a lo que dicen los profesores? Yo creo que esto es inaudito, yo creo que es inaudito. Si las platas van a llegar del ministerio con un compromiso para pagarle a todos, ya a pesar de la situación que se haya generado, que ya pasó, que el tema de la movilización por el estatuto docente, yo creo que es inaudito que no se les pague. Yo voy a seguir desde la óptica del concejal en el consejo el próximo martes haciendo el comentario, presionando de la forma que se pueda y para que esto se pueda revertir, porque no es posible. Considero que no es posible que sigamos en esta lógica de castigar a los profesores, porque el daño que se está haciendo finalmente no es tan solo a los profesores, le están haciendo un daño a los alumnos, ¿cierto? Y finalmente a toda la comunidad escolar, porque profesores que estén en estas condiciones obviamente que no van a poder desarrollar sus actividades como corresponde. Antes que vamos cerrando con los profesores y que ustedes puedan dar un mensaje final, que me parece sí, interesante. Eso es lo que quería. Que sea así. Vamos con un tema musical para amenizar esta conversación. Don Gabriel, usted que es un experto en la materia, quisiera que lo pudiera ahí presentar. Este es un tema que elegí yo. Ojo, ya. Me gusta mucho. Manuel García. Manuel García es un trovador, un cantautor nacional que durante muchos años estuvo dentro del mundo under, desde la perspectiva musical. Incluso lo traje en su tiempo, en el año 2009, a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Talca, estuvo tocando fuera de la Facultad de Arquitectura. Es uno de los grandes, es una nueva trova que se va a presentar próximamente también en nuestra comuna. Estamos viendo cómo lo podemos traer con el Consejo de la Cultura, ya es una primicia. Un muy buen tema, Témpera. Así que nos vamos con los profes y escuchamos este tema, ¿verdad, querido Pablo? El saludo final de los profesores y después nos vamos. Me parece. ¿Ya? Profesores, ¿qué ustedes, cuál es su conclusión o el mensaje que quieren entregar antes de despedirse? Un saludo a todos los profesores, a nuestros colegas, y bueno, fuerza, seguiremos luchando para lograr revertir esta situación. Y ya tenemos encaminadas algunas acciones, pero calma, todo no está dicho, digamos, todavía. Sí, yo quiero también expresar mi saludo a los profesores de la comuna. En general, estos días, con esta situación en particular, hemos mostrado una unidad que pocas veces se ve. Y nosotros creemos que esa unidad es la que nos va a permitir a nosotros lograr nuestros objetivos. Efectivamente, ¿no es cierto?, a través del trabajo unido, mancomunado con los demás, podemos cumplir nuestras metas, y eso es lo que hoy día está ocurriendo. Nosotros no nos quedamos aquí, le agradecemos a ustedes la invitación a la radio, pero nosotros estamos en este instante viendo la posibilidad, ¿no es cierto?, de entablar acciones judiciales, conversando con las autoridades de distinto tipo para que este problema se solucione a la brevedad. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia. Este programa va a estar absolutamente abierto para que ustedes estimen conveniente asistir cuando requieran, y solidaridad con lo que está pasando con los profesores. Esto es La Quetalca y vamos con Manuel García. Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios al toro si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que da al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciervos, para arrancar de los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes. Nos muerde la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quito al tiro por darle un sentido. Gigante, gigante. Hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando, que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo, para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes, gigantes, gigantes. Volvemos con Hola, ¿qué tal? Que este programa que llegó para quedarse en el análisis político-social de la realidad de nuestra comunidad nacional. Pero yo la verdad que no lo digo tan bien, pues, pero tenemos aquí una persona que lo dice como corresponde. Don Sixto, yo quiero invitarlo a que diga, por favor, ¿cómo es el nombre de nuestro programa? Hola, ¿qué tal, ca? Espectacular. Un aplauso. No, bien. ¡Grande! Oye, es que tenemos que decir a todos los audiencias que él lo creó. Él creó el nombre, por eso así se llama. Ahora, hay que decir también cuál es el significado. Hola, por favor, Talca, Don Sixto, dígalo. El sentido que tiene, digamos, que estamos preguntando qué pasa en Talca, ¿ya? Entonces, vamos a dirigir a eso. El espacio este para discutir acerca de lo que está pasando en Talca, en la región, y también a veces temas importantes a nivel nacional. Porque justamente eso es lo que queremos hacer, pues, insisto, de Talca no solamente vienen estas fiestas que están hoy día, que no las vamos a mencionar, sino que hay muchos temas también. El fiesta costumbrista, don Paul. Es importante que la gente se divierta, pero lo más importante es que la gente se informe y tenga su opinión. Oye, tenemos muchos saludos en las redes sociales, chiquillos. Agradecemos que nos están escuchando. El señor Claudio Roja, que anda por ahí dando vuelta, el señor Leonardo Díaz y otros más, Flavio Michel también, que están mandando mensajes. Don Sixto, un mensaje súper importante que le mandaron, ¿no? No, yo quería saludar algo a propósito de la conversación que teníamos con los profesores, algunos profesores que han mandado también algunos saludos y mensajes respecto y informaciones respecto a lo que pasa con el tema de los descuentos. Un saludo a la profesora Verónica Letelier, un saludo también al profesor del INSUCO Álvaro Muñoz y un saludo a un amigo también, profesor Francisco Valenzuela, muy conocido por todos nosotros como el Panda. Ah, nuestro amigo Kilo Roja. Pandita. Kilo Roja. Y nuestro profesor, amigo, Roja, compañero. Oiga, concejal. Carlos Kilo Roja y Mario el Roja a su hija. Y Piro Roja. El saludo a su no, hija. No, pero lo más importante al final. Ya. Mi hija me comunica que no escuchó el saludo y Pablo lo voy a invitar a usted, voy a saludarla nuevamente con mucho cariño, con todo el amor ya para mi querida hija que cumple 29 años, el día Gabriela. Podríamos tirar una foto de la hija para que viéramos cómo era. Ya, don Gabriel, te doy un saludo, ¿cierto? No, mira, yo quiero saludar acá a un gran amigo que está con nosotros en la radio, discutir un tema que se ha inflado de una manera inconmensurable, sobre todo para algunos sectores de la sociedad. Y acá está nuestro querido y gran amigo Luis Moyano, que es el coordinador de seguridad pública de la región del Maule, al cual vamos a estar entrevistando el día de hoy para discutir este tema, para que nos dé claridad sobre algunos mitos que se están levantando, pero por sobre todo que nos diga cuál es el acontecer de la seguridad pública en la región del Maule. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, los felicito por el programa, tienen un buen animador por lo que veo, ojalá que lo puedan mantener. El tema de seguridad, como bien menciona Gabriel, es un tema bien delicado y sensible, en el sentido de que muchas veces la gente, y tenemos el tema sobre todo a través de los medios de comunicación, se infla las noticias y genera una sensación de seguridad de las personas que va más allá de la realidad. Hoy en día, y yo siempre trato de recordar, la región del Maule es una de las 5 regiones más tranquilas a nivel país en cuanto a la estadística de delitos policiales. Es decir, estamos compitiendo en cuanto a tranquilidad con regiones, con poblaciones como Aysén, Magallanes, entonces es una región tranquila. Eso no quiere decir obviamente que pasen delitos como en gran parte de Chile, pero aquí tenemos que tener en cuenta que nuestra región es un poco tranquila para vivir, no hay que alarmarse, el gobierno está trabajando, el subsecretario Antonio Frey de Prevención del Delito ha venido varias veces para acá, el intendente Hugo Veloso está preocupado del tema, hay un trabajo directamente con las organizaciones sociales, con las policías. Hay un tejido que muchas veces la gente no ve que se está haciendo, pero lo importante es que los vecinos, a los sectores que vamos, quedan con la sensación de que el gobierno está preocupado del tema y que hay tranquilidad. La policía últimamente se aclaró un robo que fue bastante bullado, que fue el robo al consejero Prieto. La PDI capturó a esa banda de delincuentes, los cuales habían hecho 9 delitos en el mismo sector. Es decir, las policías también están trabajando. Hay todo un tema, no es que no se está haciendo nada como muchas veces piensa la comunidad. Don Moyano, ¿qué respondería usted como en esta este rol que está cumpliendo profesionalmente cuando la gente sigue insistiendo de que esta situación ya salió de cualquier tipo de control? Mira, decir que la situación salió de cualquier tipo de control es alarmante, es simplemente generar un caos en la comunidad. La última encuesta de Paz Ciudadana, que fue el año pasado, en cuanto a la victimización, a nivel país teníamos un 20% de victimización, pero había una sensación de temor que superaba el 50%, y de ese 50%, el 90% nunca había sido víctima de un delito. Es decir, la gente que tenía temor nunca había sido víctima de un delito, pero sí siente temor porque o al amigo la asaltaron, o escuchó que están robando. Porque muchas veces pasa lo siguiente, veíamos hace poco cuando hubo el tema en el sector oriente de que, no, por WhatsApp me avisaron de que estaban robando a un amigo. Un amigo dijo que también otro amigo le había dicho. Es decir, no hay una fuente, ahí se genera una ola de temor. Lo que pasó cuando hubo el terremoto, de que andaba con camiones asaltando, robando las casas, todo ese tema. Entonces hay una ola de sensación de inseguridad que muchas veces no se condiciona con la realidad. Y también aquí es importante señalarle a la gente que tiene que ser corresponsable en esta materia. El tema de la seguridad no es solamente pega de las policías, no es solamente pega del gobierno, también es un pega de la ciudadanía. Los vecinos tienen que conocerse entre ellos, comunicarse, cosa de poder cuidarse también, porque muchas veces los vecinos les da lo mismo si le roban a alguien, pero cuando el vecino llega a las 10 de la mañana del otro día con una mujer que no es su señora, ahí avisan al tiro. Gabriel quería hacer un aporte con respecto a lo que estaba. Qué gráfico el ejemplo de nuestro coordinador. Sí, muy bueno. Mira, es una pregunta que va en relación a cómo podemos solucionar este tema. Porque si bien tú planteas acá hay una situación de percepción más que de verificación empírica de estos hechos delictivos, tenemos, por ejemplo, una multitudinaria, léase que lo digo de manera irónica, multitudinaria manifestación de cacerolazos en la plaza de nuestra ciudad con un gran número de 15 personas, pero que afecta y que da esta sensación de que poco menos acá se está acabando el país por la delincuencia y los ladrones gobiernan. ¿Cuál es su sensación o su percepción, querido coordinador regional, respecto a cuál es la solución a esto? ¿Más represión o más trabajo preventivo desde las autoridades? La presidenta ha sido muy clara en este sentido de que el tema de la seguridad no es una varita mágica de solución, no, es decir, no es aquí que al otro día vamos a tener la... Y aquí es la prevención. El tema de seguridad no pasa por meter más gente a la cárcel, por meter, ¿cómo se llama?, endurecer la ley. Aquí el tema pasa también por prevenir. Hay que tener en cuenta que el delincuente o las personas que cometen delitos muchas veces no lo hacen porque quieran o porque nacieron delincuentes, como se estigmatiza, sino que también hay otras cosas sociales que lo conllevan a llevar a esto. Entonces, esto es un problema que abarca todo un enjambre como sociedad, es decir, el tema de la inequidad, el tema del acceso a una excelente educación. Son temas que también el gobierno está preocupado de solucionar a través de la reforma laboral, la reforma educacional. Por otro lado, la Subsecretaría de Prevención del Delito está fomentando en las organizaciones sociales la parte preventiva a través de proyectos. Hoy en día tenemos una figura muy inédita que es lo que busca la Presidenta, es empoderar a los municipios, a lo comunal, en materia de seguridad pública. Porque se quiere cortar esa idea de generar un plan desde el gobierno central sin conocer la realidad local. Y estos planes comunales buscan que sea la misma gente, la que viene al sector, quien es la que elabore sus medidas de seguridad. Antes de ir a la pausa, don Sixto, hay un mensaje que le mandaron a los dos, a Gabriel y a Sixto. Muy bien, felicitaciones, adelante con el programa. Don Pedro Arellano y familia. Mira. Pedro Arellano y familia, con un amigo. Un abrazo, ¿no? Pedro, sí. Pedro Arellano y familia, a Pedro. Fuerte, un abrazo para ti, para tu familia. Están todos escuchando. Al Pelé, tiene al gran futbolista. A su hijo, a Pedrito, a la de ella y a Daniel y a su señora Eli. Don Sixto, ¿te quería decir algo con respecto al tema? Sí, esta es una problemática muy muy interesante. Yo también concuerdo en que efectivamente hay una alarma generalizada, ¿no es cierto?, respecto a la percepción del delito, de la inseguridad, del temor. Se ha creado quizá un pánico colectivo, y justamente porque han sucedido acontecimientos que son como emblemáticos, pero yo creo que esto va mucho más allá. Yo creo que las medidas que hay que tomar, como decía, son básicamente en prevención. Nosotros tenemos que intervenir en los sectores más vulnerables. Yo creo que ahí va. Seguimos analizando el tema después de la pausa comercial. Viene el último bloque y cerramos la conversación. Mal, no somos cualquiera, nunca nos odiaron en la escuela. Menos mal, no somos cualquiera, nunca metimos en la iglesia. Musicalmente tu radio fantástica, fantástica, llevando alegría. Con deportes,

La temática de Silvio nos lleva a reflexionar mucho. Igual tiene un sinnúmero de canciones que son muy buenas desde mi punto de vista. Ya esta es una de las tantas buenas que tiene Silvio. Yo creo que él también va a ser un invitado permanente en este programa, ¿ya? Y así como Sabina, como Los Miserables. Bueno, nosotros queremos rescatar también en este espacio ya esta música que generalmente no se toca en la radio o se toca esporádicamente. Nosotros la vamos a hacer parte. Y Silvio va a ser uno de los referentes siempre involucrado en el programa. Hola, ¿qué tal, Ca? Muy bien. Este programa quiere ser distinto, por eso vamos a incorporar esta música, una visión distinta. Vamos a incorporar deporte, vamos viendo muchas cosas adelante. Así, cultura, vamos a cultura, también. Cultura también. Mucha, mira, no, sí, don Gabriel. Querido Pablo, yo tengo una pregunta de un gran amigo al que le mando un abrazo, Claudio Jacas, que está ahí, uno de los grandes de la Universidad de Talca. Mira, la pregunta es la siguiente. A nuestro coordinador regional de seguridad pública. ¿Qué entiende usted por prevención respecto del gobierno o qué debemos entender por prevención como sociedad? Pues buena pregunta, agradecemos a Claudio Jacas. ¿Lo está desconociendo? Bueno, la pregunta es muy, muy asertiva en el sentido de qué entendemos por prevención. Prevención y lo que busca la subsecretaría es establecer en la comunidad, las organizaciones, prácticas preventivas y conductas preventivas en materia de delitos. Y estas conductas preventivas más que nada se lleva de la mano con recomponer el tejido social en las poblaciones. Recomponer la vida de barrio, recomponer las juntas de vecinos, recomponer la confianza entre los propios vecinos. Esas prácticas que uno quizás escucha como sencillas son la base para el tema de seguridad. Aquí en Talca tenemos la estadística y la realidad nos ha dicho que, ejemplo, uno de los barrios en el cual ha habido menos delitos es un barrio súper antiguo. En el sentido de que es un barrio que, mira, yo, sector sur poniente, ¿ya? Es un sector donde muchas personas, son familias que llevan años viviendo ya, llevan 20, 30 años, ya están desde que se crean los sectores. Y esos sectores son los que menos roban porque los vecinos se conocen. ¿Esto es la Florida, puede ser? Es del sector de la Florida, pero un poco más tirado hacia el oriente. Ya. Los vecinos se conocen. Saben cuando viene un vehículo, saben si es de un familiar, si es de un primo, si es de un amigo. Cuando ven vehículos extraños, llaman a carabineros del cuadrante queriéndose a una ronda preventiva, pero no han sufrido delito en largo tiempo por lo mismo. Y esa es la clave en materia de prevención, la comunicación que existe entre los vecinos y la comunicación que pueden tener con las policías como con el gobierno. Y las prácticas preventivas es simplemente, a nuestro parecer como subsecretaría, fomentar el trabajo social y el tejido social, recomponerlo en las poblaciones. Don Sixto, para que vamos cerrando el tema, ¿cuál es su aporte? Mira, yo estaba recordando un poco el tema del terremoto, que también lo mencionó aquí don Luis Moyano, y en esa oportunidad muchos relataban, muchos vecinos que era después de haber vivido muchos años en casi al lado, no se conocían, y para el terremoto se empezaron a conocer porque tuvieron que necesariamente interactuar. Ya, y eso está sucediendo hoy en día también en muchos sectores. O sea, nadie se conoce, no hay una, ¿cómo se llama? Una convivencia entre los vecinos, y por lo tanto eso también está generando los espacios para que sean burlados los naturales cercos, digamos, de protección. Pero yo creo que este tipo de que son legítimas, por ejemplo, estos llamados a caceroleo, estos llamados, ¿no es cierto?, a protestar contra la delincuencia, pero no creo que sea la solución definitiva del tema. Ya, yo creo que aquí hay que centrarse en lo que está pasando en los barrios, cómo intervenimos, cómo llevamos, por ejemplo, la cultura a los barrios, cómo hacemos más vida de barrio. Darle más vida, que la gente se conozca, que salga la gente ya y se encuentre en la plaza o hagamos más convivencia a nivel vecinal. Don Sixto, ¿y qué están haciendo usted, Sixto González, y Gabriel Rojas en su respectivo ámbito, digamos, con respecto al tema de la seguridad? Bueno, nosotros estamos fomentando que la gente se conozca. O sea, hay temas, por ejemplo, que son fundamentales y que son la barrera principal que existe aquí en Talca respecto a las malas prácticas, y que es fomentar el deporte. El deporte es una de las actividades, ¿no es cierto?, que más aleja de la delincuencia. Nosotros, y ahí estamos enfocados, digamos, en todo. Aquí en Talca se practica mucho fútbol amateur y ahí tenemos a mucha gente trabajando, ¿ya? Y estamos apoyando a muchos clubes, ¿ya? Porque cada niño que se rescate ya es un éxito respecto al peligro que está corriendo nuestra sociedad. Ya, y lo otro, estamos también fomentando el trabajo a nivel de juntas de vecinos. ya a través de llevar la cultura, talleres culturales, está este centro cultural que hemos apoyado también, el Queyu, ¿no es cierto? Y otras instancias. Usted como consejero regional, ¿en qué está trabajando? ¿Cuál es su dónde hinca el diente? Con tres elementos, querido Pablo. Primero, cultura; segundo, deporte; tercero, coordinación. Creo que esa es la receta para poder evitar la delincuencia, este yugo de la delincuencia, sobre todo en nuestra comuna y en general en la región del Maule. ¿Por qué? ¿Por qué digo cultura? Porque a través de las iniciativas del FNDR, del Fondo de Desarrollo Regional del 2%, he apoyado muchas iniciativas que van de la mano de la cultura, pero ¿cómo esta cultura llega a los barrios? Por ejemplo, en el sector de la Independencia, trabajando con el Festival Víctor Jara, que ya se hizo el año pasado, ahora también se adjudicó financiamiento para poder seguirlo potenciando y hacerlo más masivo. Y la idea es que tengamos festivales barriales como era antes, que tengamos actividades del 18 de septiembre, como pasa y pasaba durante muchos años, pero que lamentablemente en Chile se dejó de practicar por la desconfianza entre los vecinos. También tenemos actividades por cosas tan lindas, por ejemplo en Navidad, donde antiguamente la Junta de Vecinos juntaba recursos económicos para poder comprarle regalos a los más necesitados y para todos por igual. Ese tipo de iniciativas. Deportiva, Sicto ya lo mencionó, pero por sobre todo, y también lo dijo nuestro coordinador, tiene que existir coordinación, valga la redundancia, respecto a el trabajo mancomunado entre los vecinos. Ayer conversaba con mi tía, porque todos los viernes le voy a pegar en la pera por el almuerzo. Muy bien. Y mi tía me decía algo súper importante. Gabriel, ella vive en un pasaje en la Florida. Me decía, Gabriel, todos los vecinos tienen perro. Entonces entra alguien desconocido a este lugar y ya saben los mismos vecinos por los ladridos de los perros. ¿Por qué? Porque se conocen, porque se cuidan, porque se coordinan. La seguridad va por ese lado. Yo creo que esa es la principal. Está fomentando la adquisición de muy bien. Adelante con el apoyo animal, querido consejero. Don Graf aquí. Es de la voz animalística. Soy animalista. Presente. Don Luis Moyano, coordinador regional. ¿Usted quería acotar alguna otra? Sí, otro tema. Quería hacer un llamado a la ciudadanía, sobre todo a las organizaciones sociales que postularan para el Fondo Nacional de Seguridad Pública, el cual se encuentra abierto desde este lunes hasta finales de agosto. Es un fondo donde la subsecretaría entrega financiamiento para todo tipo de proyectos, como recuperar los espacios públicos, arreglar una plaza. Es el lugar de reunión de los vecinos. Iluminaria, incluso para los profesionales que quieran hacer estudios, dedicarse a la parte más profunda del porqué de la delincuencia. Todas las bases y la forma de postulaciones se encuentran en la página web www.fnsp.cl. Así que hacer un llamado a la comunidad a postular. Está el gobierno, tiene la preocupación en el tema, pero sobre todo el gobierno quiere apoyar el trabajo de la comunidad en esta materia. No quiere que se trabaje sin ellos. ¿Y cómo se puede la gente que tiene las inquietudes? El otro día me llamaron de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que lo entraron a asaltar, y ahí funcionan cuatro organizaciones. Sí. Funciona la CUT, funciona el Consejo Local de Deporte, que me llamó Héctor Oyarzún, preocupado porque le habían robado varias cosas ahí que ellos tenían. Bueno, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, hablé con Eduardo Hernández también, manifestó la preocupación de que más que lo que le robaron, le destrozaron muchas cosas, documentos, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos para poder acudir en el fondo, buscar una orientación de seguridad pública? Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle 3 Sur, número 777. Nosotros vamos directamente a terrenos, trabajamos de lunes a domingo, los fines de semana sobre todo nos juntamos con las organizaciones sociales, ya que ellos tienen ese horario disponible. No tenemos ningún inconveniente atender a la persona que sea, del sector que sea. Somos una oficina totalmente transversal también para el trabajo. Entendemos que la seguridad pública no es solamente un tema político, sino un tema social, y es muy importante para la comunidad. Absolutamente. Señor Moyano, le agradecemos su presencia. No mencionó su teléfono, un correo electrónico para que la gente lo pueda ver. Bueno, mi correo electrónico es lmoyano@interior.gob.cl. ¿Qué hace específicamente, y para ir terminando y que se pueda despedir, su labor? Bueno, yo estoy a cargo de un equipo profesional. Para que la gente lo pueda, digamos... Sí, por supuesto. Saber. Bueno, nosotros hemos tenido harto trabajo aquí en terreno. Hemos estado en San Miguel del Piduco, en el sector Faustino González, Sor Teresa, Padre Hurtado, Don Gerardo. Y así estamos a cargo de las 30 comunas de la región. somos un equipo de tres profesionales, nosotros nos juntamos directamente con las organizaciones sociales, hacemos un trabajo, una planificación de seguridad, tenemos reuniones de coordinación con carabineros, con los municipios, con las gobernaciones, nosotros estamos acá, con la PDI, nosotros tenemos, ¿cómo se llama?, a cargo el Consejo Regional de Seguridad Pública, una instancia que preside el intendente, donde se reúne con los 30 municipios, con todos los actores en materia de seguridad, y tenemos una planificación. Nosotros elaboramos un plan regional de seguridad pública que implementamos a lo largo de nuestra región. Para hacerlo cortito, nuestro plan durante este momento es trabajar el tema de violencia intrafamiliar en las zonas rurales, trabajar en materia de prevención del robo, tanto con la comunidad, como el robo en edificios públicos, como también con privados. Trabajamos con la Corporación de la Madera y con la empresa energética. Trabajamos también fomentando la corresponsabilidad ciudadana a través del apoyo a los municipios para que instalen su consejo comunal. Y también trabajamos otra materia que nos afecta a nuestra región, que es el tema del consumo de alcohol y drogas con senda. Señor Moyano, le agradecemos la presencia, ¿cierto? Yo insisto, creo que sería importante que la gente lo pudiera ver, se parece a un ministro, yo no sé, tengo esa sensación, digamos, que tengo parecido a un ex ministro de Estado que fue muy vilipendiado también. Sí, y muy vilipendiado. Bueno, no corre la misma suerte. Bueno, ¿ah? No, sabemos, muchas gracias. Gracias, Moyano. Lo felicitamos por el trabajo que está realizando, esperemos que tenerlo como tarea. Es un tema importante, por lo tanto lo vamos a estar llamando. No sé, por supuesto. Bueno, antes de seguir ir concluyendo nuestro programa, la verdad que se nos ha pasado súper rápido, jóvenes, ¿cierto? Sí, sí. Gabriel tenía un mensaje súper importante. Mira, son tres cosas, bien cortito. Primero, un saludo a la FESTAL, que es la Federación de Estudiantes de Talca, respecto a su trabajo en la TNE. Salió en el diario de circulación regional, donde los chiquillos se la han jugado, incluso han cortado parte del camino del sector de la Avenida de la Florida, y finalmente se están entregando las tarjetas nacionales estudiantiles, situación que se había demorado demasiado. En segundo lugar, un saludo a SIDARTE, que es el sindicato de artistas de la región, que se encuentran en estos minutos en su escuela sindical, que se está generando todos los sábados, la 4 Sur con una poniente, así que todos los artistas que nos están escuchando y que se quieren organizar, bienvenidos a las escuelas sindicales. Y finalmente, es un tema de una campaña nacional que es de El Sename, que se llama Todos Somos Niños, e invita a cambiar su foto de perfil por una de su infancia, en alusión a las cosas que han ocurrido últimamente con nuestros niños, y que en este mes de agosto se ratifica los 25 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de las Niñas. Me imagino usted, don Gabriel, que va a hacer esta campaña, porque usted es un hombre joven y tiene fotos de ellas, pero la duda aquí es la siguiente. ¿Don Sixto encontrará fotografía de su infancia? ¿De qué? De su infancia para que coloque y apoye esta campaña. No, yo vivía en el campo, no había máquina fotográfica. Los cerros. Justamente. A mucha honra, don Pablo. Muy bien. Ya. Yo también, mi zona de curtiduría, que le quiero mandar un... Bueno, yo quiero darle un saludo hoy día, en especial a Carlos Acevedo, un cantante, autor en sexto talquino, que ahora está fuera de la ciudad, pero hoy día viene y va a actuar en el Cuete Rojo. La particularidad de Carlito Acevedo es que él canta canciones de Víctor Jara y las canta pero muy bien, ya, y luce un poncho pero también muy muy parecido al que usaba nuestro querido Víctor Jara, ya que hoy día estuvo ausente Víctor Jara. Yo pienso que la próxima semana no, presente Víctor. Tiene que ir, seguro que tiene que ir. Otro saludo también para los amigos de la Macroferia de Talca, ya especialmente a los amigos que conforman el sindicato, y han estado, una temática también, y todos la sabemos. Están desarrollando una temática. La próxima semana vamos a hablar de ese tema, que es muy interesante. Y también a los amigos del terminal de buses, que también van en la misma línea. Ya, y un saludo muy especial a todos los futbolistas de la rama de viejos crack, ya de Talca. ¿Usted, ya la que dirige Don Osvaldo Delgado? Don Sixto, usted es del 29 de mayo, don Pablo. Y usted... Yo saludo a mi club hasta Uruaga, que tú sabes que soy. Volvió a la hasta Uruaga, don Siempre don voy a ser hasta Uruaga, mi gran club. Y también el Torino, que es mi club de la rama de viejos crack. ¿Usted, don Gabriel, tiene club en amateur en Talca, no? Mira, no. No tengo club, yo los apoyo a todos transversalmente. Y ahí vamos. No, sí me gusta el fútbol, pero el del FIFA cuando jugamos los fines de semana. Y hablando de eso, vamos a ocupar un espacio para una invitación que recibió usted, don Sixto, y don Gabriel Rojas. Sí, me invitaron al club. Hoy tenemos el cierre de un campeonato muy importante, que es un campeonato un poco paralelo que se hace en Talca, pero no menos importante, que es el campeonato que organiza el equipo Pepe Le Puff. Hoy se cierra ese campeonato con cuatro partidos que se van a realizar en la cancha de la Florida, a partir de las 14 horas, donde se va a enfrentar en primera instancia un gran equipo que tuvo una mala campaña, que es Pichanga Fútbol Club, donde juegan mis amigos, y el entrenador es fantástico. Pichanga, todo el equipo, 13:30 en la cancha, recuerden, es nuestra oportunidad para cerrar. Jugaron como nunca, Manuel, le dieron como siempre. Un saludo para ti, y ojalá hoy día ganemos, chiquillos, vamos con todo. Contra Mapocho se enfrenta, después se juega Pepe Le Puf contra Transportes Cordillera, y por el campeonato ya definitivo, por el tercer lugar, Tacataca Fútbol Club contra Almacenes París, y la gran final a las 18 horas, Atlético Boca contra Tercer Tiempo, el equipo de Manuel Salazar. Ah, un amigo también por ahí. Vamos a estar por ahí. Ustedes, tanto Gabriel como Sixto, están invitados. Esta institución quiere que estén presentes ahí, y la verdad que ustedes son personas que colaboran permanentemente con el deporte. Sí. Vamos a ir cerrando. Agradezco la invitación, me lo hicieron personalmente, y vamos a estar ahí ayudando, colaborando, ¿no es cierto?, y en la entrega de premios. Y también quiero dar un saludo, que el lunes recién pasado estuvimos en el aniversario 99 del Club Atlético Comercio, estuvimos con Gabriel. Ya, una muy bonita ceremonia, muy acogedora, mucha gente, y un gran saludo a todos mis amigos ahí del Atlético Comercio en sus 99 el deporte, años. El deporte y las instituciones del fútbol, la materia y todo el deporte transversal hacen un trabajo social espectacular. Don grande. Gabriel, vamos cerrando el programa. Así tres es. Minutos para cerrar. ¿Cuál es su mensaje con respecto a lo de hoy? ¿Alguna cosa importante que pueda plantear con respecto al futuro? Estoy súper contento, creo que el programa ha sido rápido, dinámico, hemos escuchado buena música que no estamos acostumbrados muchas veces a oír por la radio, pero finalmente me quedo, y esto quiero plantear respecto a la editorial de un gran diario o semanario ya a esta altura, El Siglo, en donde subrayé un par de líneas que quería compartir con la comunidad talquina y todos los que nos están escuchando. Primero, se plantea, y esto a modo de síntesis, se plantea la crisis económica, se plantea que el metal rojo, que es nuestro metal, lamentablemente está siendo devaluado en los mercados internacionales. Lo paradójico es que los que plantean esta crisis y los que plantean la devaluación del mineral, del cobre, que es nuestro mineral, que ellos lo plantean como nuestro, son los mismos que en su tiempo lo externalizaron a transnacionales extranjeras. Lamentablemente el cobre no es tan solo de los chilenos, está privatizado. Más del 70% está en manos de extranjeros. O de empresas privadas. Así es. Entonces la última reflexión que quiero plantear es cómo se plantea la Divina Comedia de Dante, donde se podía leer, tú entras y abandonas toda esperanza, cierra comillas, y eso está dirigido al Partido Comunista, donde lamentablemente muchos piensan que por ser parte de este gobierno de la nueva mayoría no tenemos una visión crítica respecto de eso. Entonces, un derecho... El derecho a reafirmar la posibilidad de los cambios, y que esta es, a su vez, la herramienta de la unidad y de la movilización. Porque no estamos condenados a vivir en un infierno, no renunciemos a la esperanza. Eso era todo lo que quería decir, querido amigo. ¿Cómo se quiere despedir? Pablo, yo estoy muy contento también. Yo quiero extender esta invitación a los dirigentes, sociales, a los dirigentes deportivos, para que usen este espacio, ya a la gente que trabaja en cultura, a ese dirigente esforzado de las juntas de vecinos, que quieran venir a exponer aquí su planteamiento, están las puertas abiertas. Yo creo que ese es el sentido que tiene este programa, y además de escuchar buena música. Bueno, sería todo por hoy. Le agradecemos la atención. Les recordamos, amigos y amigas, que nos escriban durante la semana a nuestra página de Facebook. Hola, ¿qué tal? Antes, ¿don Gabriel quiere cerrar con algo? Sí, mira, es una solicitud un poco personal. Para todas las personas que quieran también interactuar con nosotros, tenemos la página del programa Hola, ¿qué tal? Pero también quería hacer un mensaje, Gabriel Rojas Core 2014, mi fanpage, bien, por favor, coloquenle me gusta, quiero tener 1 millón de amigos para así el señor estar y el señor más conectado con la comunidad. Son personas que están conectadas con las redes sociales. Bueno, ha sido un agrado. A mí me cuesta, Pablito, a mí me cuesta. Vamos a esperar en la semana. Que por favor hagan sus comentarios, nosotros los tomamos en cuenta, que se dieron cuenta. Así que vamos a estar ahí esperando que nos puedan escribir para ir mejorando este programa. Muchas gracias por la atención y nos encontramos el próximo sábado. Tengan un buen fin de semana. Pórtense bien. Y el programa Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Un aplauso. Muy buenas tardes. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. Y de esta forma finalizamos este espacio dedicado a los habitantes de nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos el próximo sábado.